Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 460 de este programa lleno de subversiones sonoras. Lara, vos tenías que decir algo, ¿no? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfectamente. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay algunas radios que irradian esta emisión. Vamos a nombrar algunas. La red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre, desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Sí, Río, sí, claro. Radio Chacaruna desde Medellín, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al Norte Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashui en la provincia de Buenos Aires, en la Patagonia Rebelde en Fisque Menuco, General Roca, Antena Libre de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, que se difunde por Cassandra.org de Neuquén, la radio comunitaria Sudaca de Trelew. En la Ciudad de Buenos Aires está FM La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. En la provincia de Buenos Aires ya habíamos hablado de Ingeniero Mashuit, pero también están en Radio Libre de Santa Teresita, Radio 2 de Azul. Y está también en La Revuelta de Mar del Plata y emitido desde Radio de la Azotea, aquí en Mar del Plata, en el Frescor de Mar del Plata. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. ¿Hay otro nene por ahí? Sí, ¿no? Hola, abuelo. Hola, Río. Hola, Río. ¿Cómo te llamás, Río, vos? Te quiero, abuelo. Te quiero. Sí, yo también te quiero. Yo también. Decíamos que en la locución está Liliana Adones, Quique Pessoa y Lara, ¿no? Bueno, en la operación técnica de hoy está Facundo. Bienvenido, Facundo, a Te encanta. Te encanta, ¿no? Sí, bien, bien. Bueno, empezamos este programa de hoy. ¡Ándale, la otra oreja zapatista! Y tenemos que recordar a Alba Lanzilotto. Alba Lanzilotto, una mujer increíble, muy querible, abuela de Plaza de Mayo, buscando a su sobrino nieto, y lo encontró, felizmente lo encontró. Y Alba Lanzilotto también, felizmente, relató en Los Otros Cuentos 2, o en Los Otros Cuentos 1, ¿no? Un cuento del subcomandante insurgente Marcos. La escuchamos ahora. Los de después sí entendimos. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos, ellos a la milpa y el frijolar, ellas a la leña y al acarreo del agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no eso hacía. Sí, trabajaba pues, pero no haciendo milpa ni frijolar,

de la resistencia del año pasado, ¿no? Que hizo sobre todo la juventud de Colombia. Y ahora vamos a escuchar de la muchacha, la niña Isabel, La Sentada, por La Otra Oreja. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Y Paula también nos presentó a un grupo, al Flaco Flow y Melanina Pingao, ¿sí? El flaco Flow y Melanina, ¿sí? Lo presenta a Paula de vuelta, Pingao. Hay otro tema que me resuena mucho, que sí es un poco más, digamos, más viejo. Y es Flaco Flow y Melanina, con sus temas La Jungla, por ejemplo, o Pringao, que hablan un poco del conflicto, de cómo se vive el conflicto armado en zonas rurales, y de cómo se interpreta también en esa zona, ¿no? Al dueño, a los 14 con un fierro robó la casa de empeño, a los 15 en una fiesta al primero mató, porque pasó, lo pisó y disculpas no pidió. A los 16 se daba plomo con la ley, fumaba, robaba, peleaba, everyday. Lo lograron capturar, cayó a la correccional y puñaló a los profesores por quererlo castigar. Al poco tiempo se escapó y en la fuga mató a un vigilante, al cual 6 puñaladas propinó. Mamá Juliana le llamaba Pringao y su hermana no podía dormir bien. Cada vez tenía más ganas, se decía, a qué horas con la noticia me llama. Y llegaba Pringao, llevo el pasado marihuana. Ay, Pringao, el bravo del barrio, el más buscado. Cuánto delito ha hecho y nadie lo ha delatado. El más respetado, no trabaja y anda vacilao. Ahora es el cacique todo lado. temor y cuando pasa por la calle todo dice Matador. Superboy con cachos y cola, contando cholas, así como llega para el dinero, si va en unas cuantas horas. Y si alguna mujer no le quería parar bolas, si no se lo daba por las buenas, pues mamolas. Es pringao, siempre andaba en pepao, llevao. Decía, ya me pica el dedo porque hace rato que no he matado. Lo hacía y siempre salía relajao. Ya no respetaba a nadie, ni siquiera a sus vecinos. Si Carlitos era malo, ante pringao me inclino, primo. Todos sabían lo que iba a pasar. Mucha nieve en su cabeza la querían ver rodar. Pringao, el bravo del barrio, el más buscado. Cuánto delito ha hecho y nadie lo ha delatado. El más respetado, no trabaja y anda vacilao. Ahora es el cacique en todos lados. Pringao, el bravo del barrio, el más buscado. Cuánto delito ha hecho y nadie lo ha delatado. El más respetado, no trabaja y anda vacilao. Ahora es el cacique en todos lados. Bueno, esa es la vida que Pringao escogió. Que mató, que robó, que porque si no fui yo. Que lo vieron, que lo hirieron, que a la cuadra lo cogieron. Pero ya lo soltaron porque pruebas no tuvieron. Sencillo, así es la vida cotidiana de los pillos. Mujeres, droga, trago, jalar gatillo. Ven a metad, decir la verdad, ajá. Lo que por agua viene, por agua se va. Comprobado está, siempre reina el bien sobre la maldad. Y el que a hierro mata, a hierro morirá, rará. Y este pringao pensaba que era inmortal, porque si su hechicería dizque se mandó a rezar, no sabiendo que el mismo diablo lo iba a traicionar. Y un día su pana, su amigo, supuestamente entre comillas, por la plata baila el perro y no hay amigo en la pandilla. Lo vendió, le picó arrastre y a su muerte lo llevó. Y pringao inconsciente el anzuelo se tragó. Ay, hasta aquí llegaste. Bueno, y ahora vamos al Perú de un compañero que estuvo en la reunión esta de un laboratorio de derechos humanos, pero mejor que lo presente él. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz Molleda, soy abogado de Perú, coordino un equipo legal que se dedica a brindar defensa legal a pueblos indígenas en contextos de afectación de derechos por extractivas. ¿Y qué tema musical vas a presentar? A ver, esta es una canción hecha por jóvenes del pueblo indígena Tucama. Este pueblo indígena vive en la Amazonía, en el río Marañón. Son un pueblo indígena que su vida gira en torno al río Marañón. Y ellos, a través de varias canciones, sobre todo Kumbarikiri, es una canción que intentan defender su lengua. No quedan más de 60 ancianos que hablan esta lengua. Es una lengua que se está muriendo y estos han decidido cantar en Cucama. Tienen varias canciones, pero la que más ha pegado es Kumbarikiri, que la cantan a ritmo de rap. Y es una canción que ha dado la vuelta al mundo, ¿sí? Me voy a la cocina, siento cacho que asesina ya.